muevo yo. Muévete por pura diversión, muévete que arriba es emoción. Zurdo, y como la baila Blanco y Galicia, por toda la orilla. No te dejes llevar por la inercia de esa gente que a veces molesta y resalta lo malo en la vida. Y se olvida que hay alegría, alegría que siempre contagia. Todo aquel que se mueve me gusta y la pena de veras me asusta. Se disuelve por siempre en su magia. Muévete que la vida es amor, muévete como me muevo yo. Muévete por pura diversión, muévete que el ritmo es emoción. ¡Vaya, vaya! Al calor de este baile animado, donde todos se mueven con ritmo, se confunden tu cuerpo. Nos encanta pegado, todo el mundo le gusta moverse. En la calle te mueves, me muevo. En el baile te mueves, me muevo. Donde sea te mueves, me muevo. Muévete que la vida es amor, muévete como me muevo yo. Muévete por pura diversión, muévete que el ritmo es emoción. Allá en Francisco, mira, saludos a Leo y a Junior. ¡Báilele! Al calor de este baile animado, donde se mueven con ritmo, se confunde tu cuerpo y el mío. A los dos nos encanta pegado, todo el mundo le gusta moverse. En la calle te mueves.